Me paso la vida entera metido en mi casa en cuarentena. Me paso la vida entera metido en mi casa en cuarentena. Por mucho que yo no quiera, por mucho que yo no quiera, me paso la vida entera metido en mi casa en cuarentena. Ajá. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Seguro que es una alegría para mí que estés al otro lado, bien sea a través de Radio Enlace. Bonita labor la que he podido escuchar de compañeros de la radio haciendo sus espacios desde casa, bien sea a través de asaltomataradiorock.com. También he visto que hay bastantes compañeros que están haciendo lo propio, manteniendo la plataforma y manteniéndose ellos mismos en forma radiofónicamente hablando. Y te doy bienvenida a este primer espacio de Otra Semana de Rock, recluido en mi casa, como yo creo que la mayoría de la gente de este país, y los que no están, agradecimiento, porque seguro que están haciendo una labor muy importante para el resto de la sociedad, surtiéndonos de alimentos, cuidando de nuestros mayores o tratando de paliar la enfermedad que está siendo terrible, esta enfermedad que está siendo terrible y que también, por supuesto, ha afectado al mundo del rock. Así que vamos a continuar con un fragmento de nuestra sintonía. La situación técnica de los equipos de mi casa es un poco precaria radiofónicamente hablando, pero con un poco de edición y un poquito de imaginación lo trataremos de suplir y trataremos también de ir llenando contenido si es que esta situación se demora demasiado. Bienvenidos a Otra Semana de Rock. Momento de grabar este espacio, desconozco, no, si va a ser posible que en el horario habitual se sintonice tanto a través de Radio Enlace como a través de asaltomataradiorock.com, pero sí comentarte que habitualmente se emite los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM. Gente de Hortaleza, conectaros a nuestras ondas. Que damos información veraz, información sin filtrar, sin manipular por parte de entidades políticas, de empresas, de otros intereses sociales, nada más que los de que nuestra propia visión, que a veces puede resultar subjetiva, porque somos personas humanas, pero desde luego sin ningún tipo de interés de acaparar o de manipularte. Y ya lo sabes, 107.5, Hortaleza alrededores, zona norte de Madrid, y radioenlace.org. Y también los miércoles a partir de las 4 de la tarde en Asalto Mata, radiorock.com. Recordarte, los podcasts en iVoox, Otra Semana de Rock, o también en la sección de podcast de Asalto Mata, radiorock.com. Dicen que son tiempos de resistencia y ya estamos un poco hasta el moño, con todos mis respetos, de Resistiré del dúo dinámico, con todos mis respetos, que compusieron o interpretaron un tema que tuvo mucho éxito y enhorabuena para ellos, pero los rockeros también tenemos nuestro Resistiré particular. Así que os voy a dejar con dos versiones de Barón Rojo, interrumpido también su gira donde están despidiéndose, como tantos otros músicos. Así que Resistiré, del volumen Brutal, y la versión en inglés, por si nos da la casualidad que nos escuchan en el extranjero, para que se enteren de la letra también en el idioma de Shakespeare. destruction is what you've been doing for so long. You pretend that what you do is just meant for our own good, but pity that can disguise you hide out. Power and goodwill, but I'm not about to be deceived. I stand up to the end. I'll stand up to the end. Muestra, Barón Rojo, el tema en castellano, y ellos estaban esperando ese concierto de despedida, por un lado, en diciembre, en el Wizzing Center. Ya veremos si esta situación les obliga a alargar su trayectoria y a cumplir con los compromisos que hayan tenido que suspender debido al maldito virus. Y también un fragmento no entero de la versión inglesa. Y continuamos con otros resistentes. Se llaman Síncope. Vienen de Extremadura. Rock poético. Rock urbano. Una de esas influencias de ese tipo de grupos, de ese estilo de música. Tenían previsto celebrar una rueda de prensa en Madrid. Sin embargo, se vio frustrada por el coronavirus, por el problema del coronavirus, y celebraron un evento desde Extremadura online que podéis escuchar y ver en la página oficial de Facebook de Síncope. He tenido ocasión de escuchar el disco completo, en la misma línea. Por pensar le dio al hombre. Así que vamos con este disco, con el tema que da título al trabajo. Diablo con su iban de negro para que nadie las viera. Para que nadie las viera, yo las mares por sus ojos y cómo crecían sus rostros. La flor que huele a pena. El día que murió ella, el sol no atrajo a la luz. Urbano con otras tesituras, con otros matices. Y uno de esos tantos grupos que se han visto damnificados por el maldito virus y que tuvieron que cancelar un evento junto a otros grandes amigos del programa Desastre el pasado 14 de marzo en la Sala Olvido de Usera, del barrio de origen de Desastre. Continuamos con una banda que sí que pudo actuar y que pudieron presentar el disco por lo menos en un par de ocasiones en Madrid, más otros conciertos. Nos vamos al hard rock psicodélico de King Sapo. Y justo un día antes de que el presidente del gobierno de este país, Pedro Sánchez, decretase el estado de alarma, tenían previsto actuar dos bandas que recientemente pasaron por otra semana de rock. Finta como grupo invitado y Smoking Souls, que hablamos con Pau cuando todavía no teníamos conocimiento de la suspensión de su concierto el día 13 de marzo en la Sala Copérnico. Así que vamos a escuchar ambas bandas. Empezamos por Smoking Souls con un excelente trabajo llamado Translucid y después escucharemos a Finta con ese excelente disco de debut que se llama Nosotros hemos incendiado la luz. Així tens la meva veu, llança la ben lluny que no s'escolte ni l'eco de l'ego. Que si el ganivet talla la carn, les nostres mans tindran la sang i tacarem la innocència. Si m'insultes, m'enamoré. Si vols fer la guerra amb mi, si morim, quedarà la meva veu. Pren el meu cervell i folla-te'l, excita't amb ell, que siga memorable. El meu silenci no ha servit, esperaré que crides contra mi i seràs imbatible. Que si el ganivet talla la carn, les nostres mans tindran la sang, tacarem la innocència. Si m'insultes m'enamoré, si vols fer la guerra amb mi, si morim, quedarà la meva veu i aniré on estaràs. Que tan sols som un segon de món i s'oblida i qui recorda 140.000 caràcters, un dolor. Pues ahí estaba, esta muestra de ese concierto que un servidor se perdió, y esto me da la idea de hacer una sección por lo menos para el siguiente programa, si es que tengo la ocasión de volver a repetir la experiencia. Se trata de que los oyentes, los amigos del programa, me contéis aquel concierto que os habéis perdido por culpa de la pandemia, y a la vez también hagáis referencia al último concierto que visteis. Y el último concierto que vi yo fue en el Palacio de Congreso, muy cerquita de donde ahora mismo se está montando un hospital de campaña. Ahora, cuando estoy grabando este programa, se está montando un hospital de campaña para atender a los enfermos. Pues allí estuvo Ian Anderson con la última versión de Jethro Tull, haciendo un concierto muy interesante, si bien el nivel vocal del vocalista escocés pues dejó bastante que desear. Pero bueno, lo disfrutamos con algunos clásicos y con una versión reducida de esta canción que vamos a escuchar a continuación. 20 minutos de una de esas partes de Thick as a Brick, ese disco conceptual que llevó a lo más alto a la banda británica. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride yourselves over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. And the sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise. The elastic retreat rings the clothes of play as the last wave uncovers the new-fangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntan is rapidly peeling, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. And the love that I feel, it's so far away, I'm

The cattle quietly grazing at the grass down by the river, where the swelling mountain water moves onward to the sea. The builder of the castles renews the age-old purpose and contemplates the milking girl whose lover is his knee. The young men of the household have all gone into service and are not to be expected for a year. The innocent young master, thoughts moving ever faster, has formed a plan to change the man he sees. as you smile at everyone. You meet the stairs, you're unaware that your doings aren't done. And you laugh most ruthlessly as you tell us what happened to be. But how are we supposed to see where we should run? Thank you. Se trata de una versión en vinilo. Se oye el crujir de la aguja sobre el disco desgastado. Consolera, música consolera. Y ya no queda tiempo para más. A ver si la semana que viene alguien colabora en este sentido, que me haga llegar al correo electrónico otrasemanaradio@yahoo.es sus experiencias respecto a los conciertos, el último concierto o los últimos conciertos que ha visto antes de que se hayan tenido que suspender los eventos con público, y por supuesto también esa añoranza de aquel evento que tenía pensado acudir al que no has podido ir debido a esta terrible pandemia que nos está afectando en España y en todo el mundo. Nos vamos a despedir igual que empezamos, con ese fragmento de Tony Descorzo, que es uno de los episodios más curiosos de los que he visto en las redes sociales estos días, aparte de conciertos acústicos online y demás. Se trata de esa peculiar versión, mini versión, de una de sus canciones más destacadas del último disco, Cumbia Caníbal. Y con este consejo de Tony, te dejamos hasta la semana que viene. Cuídate mucho. Me paso la vida entera metido en mi casa en cuarentena. Me paso la vida entera metido en mi casa en cuarentena. Por mucho que yo no quiera, por mucho que yo no quiera. Me paso la vida entera metido en mi casa en cuarentena. Ajá.